Comienza aquí nuestro espacio dedicado a la seguridad vial cada semana, cada viernes y como saben, si nos siguen habitualmente, gracias a Autoescuela Los Cedros y a su director, Pedro Fernández, en nuestra localidad, que además es colaborador de esta casa en diferentes espacios ya en el pasado y que en la actualidad, como decimos, nos está ofreciendo la última hora, las últimas novedades en relación a distintos aspectos sobre circulación y sobre, evidentemente, también la seguridad vial. Así que hoy en concreto ya les anticipo que el tema principal nos vamos a centrar en concreto en los patinetes, o sea, como uno de los vehículos de movilidad personal, sin duda, más destacados, más en auge, los patinetes eléctricos. Y vamos a repasar toda la normativa, novedades incluso que van a entrar en vigor próximamente. Antes de nada, vamos a saludar ya al propio Pedro Fernández, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya decimos, hoy los patinetes eléctricos como grandes protagonistas, que lo cierto es que han dejado de ser considerados como un juguete, ¿no? Hace unos años el patinete para todos nosotros era prácticamente un juguete que, bueno, pues ha cambiado desde luego desde la pandemia, sobre todo para acá, ha habido un gran boom, una expansión grandísima. Y eso es cierto que también ha provocado una serie de problemas ya por el gran número existente de incluso de circulación, de posibles accidentes, así que todo esto requiere una regulación y es, Pedro, en lo que se está en la actualidad, ¿no?, dando pasos en ese sentido. Sí, Juan Carlos, este artilugio que, como bien has explicado, al principio se comercializó como un juguete en el cual, pues, evidentemente, tráfico, pues, ahí no imponía ningún tipo de normativa al respecto, pero sí es cierto que ha tenido un auge con el tiempo, ha ido teniendo un auge de gran importancia, de manera que el uso es muy habitual, de eso todos lo estamos viendo, en las calles, en las ciudades, en todos los sitios lo estamos viendo, que hay muchas personas que lo están utilizando como medio de desplazamiento habitual. Sí. Por tanto, a lo largo de todo este tiempo reciente, porque sí es verdad que tampoco no es tan antiguo este vehículo, pues se ha ido regulando y ya tráfico pues sí ha tomado participación en el uso de este vehículo y sí tiene una serie de normas. Aprovechando ahora el uso que se está dando, aprovechando el momento en el que estamos, pues vamos a hablar un poco a lo largo del día de hoy. Vamos a hablar de eso, del uso de este vehículo, de las previsiones, de las obligaciones que tenemos y todo lo que respecta qué tráfico puede tener. Y una novedad como es el seguro que determinados patinetes eléctricos pues tendrán que tener a partir de primeros de año. Mm. Bueno, pues vamos a repasar la norma más básica en torno a lo que son los patinetes. Esto viene bien, desde luego, a aquellas personas que los utilicen y en general al resto de usuarios de la vía pública para saber cuándo ese tipo de vehículo pues está transitando de la forma correcta, porque tenemos que llamarlo así, Pedro, quiero decir, desde hace un tiempo para acá la DGT ya le ha dado el estatus de vehículo a los patinetes eléctricos. Sí, desde el momento que el tráfico decide de tomar participación la regulación del uso de este tipo de vehículos, pues lo engloba dentro de sus distintos tipos de categorías de vehículos que existen y lo llama vehículo de movilidad personal, también conocido como patinete eléctrico. Pero sí es cierto que el tráfico ya lo considera como vehículo y, por tanto, como tal, pues le aplica una serie de normativas. Hay que tener en cuenta que este tipo de vehículos son vehículos que son muy pequeños, son vehículos de muy poca potencia, son vehículos que ocupan muy poco espacio en la vía, pero precisamente eso lo hace que todos los usuarios que lo utilicen pues estén catalogados como grupos vulnerables, grupos frágiles en caso de accidente porque no tienen nada que les pueda proteger. Por tanto, se le aplica ese tipo de normas, que como digo, que es tráfico, que es una entidad importante como conocemos, y en la que pues ha impuesto un poco esas normas. Es cierto que tráfico, por su parte, no ha puesto la totalidad de las normas, sino que ha puesto algunas y otras se las ha dado a los propios ayuntamientos para que lo vayan regulando. Pero es cierto que a lo largo del tiempo, pues Tráfico ha ido imponiendo unas nuevas normas de manera que, para que en todas las poblaciones, en definitiva, se vaya asimilando cada vez más y las normas pues vayan siendo prácticamente igual, donde igual en el sitio, en la población que vayamos a circular. Pues es decir, un poco que es un vehículo que, por el diseño que tiene, como he dicho, pues sirve para los desplazamientos cortos, sobre todo desplazamientos urbanos. Por tanto, vamos a explicar por dónde está prohibido y por dónde deberíamos de circular. En principio tenemos que tomar este tipo de vehículo como un vehículo que es un vehículo y, por tanto, tenemos que utilizarlo en aquellos lugares donde no interfiera con los peatones, porque en caso de que se pueda producir un accidente, a todo efecto, sería un atropello. Por tanto, mezclarlo junto con los peatones es bastante peligroso. Por tanto, este tipo de vehículos, los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos, pues está prohibido que circulen por las aceras, por las zonas peatonales, peatonales en sí, es decir, todos aquellos sitios que estén reservados para los peatones, pues no se podría utilizar. Tanto igual que sea una acera, que sea una zona peatonal, una calle peatonal, como el caso que tenemos nosotros aquí en nuestra población, pues quedaría prohibido el uso de este tipo de vehículos. Así que, insistimos por tanto en este aspecto, no es un juguete, es un vehículo y por tanto no puede transitar por aceras, no puede ir por el medio de la Avenida de España, por ejemplo, o no puede ir por aceras por las que vayamos, para que lo tengamos, seamos conscientes si vemos alguna persona utilizándolos por esos lugares, para que sepamos que realmente pues eso no puede ser así, está prohibido de hecho. Por tanto, eso por un lado. Más cuestiones, Pedro, ¿qué podamos añadir? Bien, como decía, pues en principio la normativa que lo regula, que el tráfico ha querido imponer, es eso, que no se mezclen con los peatones por el hecho de que son vehículos y como tal pueden tomar cierta velocidad. Y como tú bien has dicho, pues no pueden circular, tienen prohibido circular por las zonas donde esté reservado para los peatones. Al ser un vehículo de pequeñas características, también está diseñado para el uso urbano, por tanto, queda prohibido que circulen por autopistas, por autovías, por vías interurbanas, incluso por travesías. Es decir, la travesía también es un lugar donde por normativa este tipo de vehículo tampoco no puede circular. Hay que tener en cuenta que toda la travesía son todos aquellos tramos en los cuales es una carretera que discurre por la población, por tanto, quedaría prohibido. Y también en túneles urbanos. Túneles urbanos también quedaría prohibido el uso. Es decir, todos aquellos lugares que puedan ser un poco más peligrosos, en el cual puede haber más interacción con los demás vehículos, porque es un vehículo que está, como digo, a medio camino entre los peatones y los demás vehículos de motor. Es un vehículo que está ahí un poco entre los dos, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que ni podemos mezclarlo con uno ni podemos mezclarlo con otro. Por tanto, resumiendo a lo que decíamos, prohibición que circulen por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, vías interurbanas, incluso por los túneles urbanos. Entonces, Pedro, te pongo ejemplos. Por tanto, patinete que vaya por la Avenida de España, error, prohibido. Correcto. ¿Y patinete que circule desde Ubrique hasta el polígono industrial? Es lo que estamos diciendo. Ese tramo de vía que va hacia el exterior de Ubrique, que todavía está dentro del suelo urbano, porque hay que recordar que la población comprende todo aquello que comprende la zona urbana, desde la señal de entrada a poblado hasta la señal de fin de poblado. Entonces, el tramo al que te refieres es travesía y, por tanto, con la normativa en la mano, pues evidentemente no se podría circular con este tipo de vehículo, porque por normativa lo tiene prohibido. ¿De acuerdo? Es decir, no se debería de circular, porque está prohibido circular. Otra cosa es que, evidentemente, lo hagamos porque, evidentemente, lo utilizamos como tal, como un vehículo para el transporte en distancias cortas, pero con la ley en la mano, evidentemente tengo que decir que no, porque eso es una travesía, y como travesía que es, está prohibido porque por normativa lo prohíbe. Es cierto que, claro, es muy útil para distancias cortas, y ese es un caso, por ejemplo, pero no es menos cierto que con la ley en la mano, claro, estaríamos invadiendo lo que tú comentabas, ¿no? Una travesía en ese caso, y por tanto estaría prohibido. efectivamente. Luego las vías que se autoricen para poder circular, pues ahí ya se la da un poco la competencia a los propios ayuntamientos y se ordenarán por ordenanza municipal. Sí, que si hay otro lugar donde el ayuntamiento no quiera que puedan circular ese tipo de vehículos, pues por una ordenanza municipal lo puede regular, porque el tráfico le ha dado esa potestad. Luego, también decir que la velocidad de estos vehículos debe de comprender entre 6 y 25 kilómetros por hora. Es decir, no podrán circular por encima de 25 kilómetros por hora, porque ya sería inestable. Vuelvo a repetir que es un vehículo de pequeñas características y evidentemente ya se convertiría en un vehículo peligroso si pudiera alcanzar más velocidad. Por tanto, aunque todos sabemos que puede darse lugar que se pueda modificar el estado original que ese vehículo pueda venir de fábrica y puede ir a alcanzar mayores velocidades, pero por normativa tiene que superar, y como la velocidad máxima que tiene establecido por el tipo de vehículo que es de 25 kilómetros por hora. Entre 6 y 25 kilómetros por hora, la velocidad mínima de 6, para que al menos mantenga el equilibrio, y 25 porque ya por encima deberemos considerar que es una velocidad peligrosa. Y como digo, por normativa pues queda regulado de esa manera. Muy bien, pues vamos a recordar otros aspectos sobre la norma. Por ejemplo, ¿qué es lo que establece el Reglamento General de Vehículos sobre estos vehículos de movilidad personal? ¿Cómo los define? Sí, bien, este tipo de vehículo, el vehículo de movilidad personal, es un vehículo que en principio son vehículos que tienen una o más ruedas, es decir, que nos podremos encontrar incluso con vehículos que tuvieran una sola rueda, que estén dotados de una única plaza y propulsados por motores eléctricos, lo que cumple el conocido como patinete eléctrico. Deben de proporcionar una velocidad, como he dicho, entre 6 y 25 kilómetros por hora, y que estarán equipados con una plaza, con vehículos de una sola plaza, y que pueden estar a su vez equipados con un asiento sillín si tuvieran un sistema de autoequilibrado. Si no tienen ese sistema de autoequilibrado, pues el conductor debe de ir de pie en ese vehículo, pero si se diera el caso, porque el fabricante no ha homologado de esa manera, pues podría llevar incluso un sillín. Este tipo de vehículos, como digo, pues son vehículos para distancias cortas, vehículos, como la propia DGT lo define, vehículos de movilidad personal, pero no podemos confundirlo con los vehículos para personas con movilidad reducida. Es otro tipo de vehículo. Ese tipo de vehículos para personas con movilidad reducida son vehículos que están especialmente concebidos y construidos para que lo puedan utilizar personas que tengan algún tipo de necesidad especial para su desplazamiento, pero no podemos confundirlo como tal este tipo de vehículo, el vehículo de movilidad personal. Luego también decir que aquí quiero hacer un poco más de hincapié, que por parte de la DGT, allá en el año 2022 publicó una instrucción en el que nos decía que este tipo de vehículos de movilidad personal debían de tener un certificado de características técnicas. El certificado de características técnicas no es otra cosa nada más que un documento en el cual se recogen las características técnicas que debe de cumplir ese vehículo de movilidad personal. Y lo más importante de todo, para poder circular por las vías públicas. Es decir, para poder hacer uso de ese tipo de vehículo por la vía pública, en este caso por la vía urbana, tenemos que estar dotados de ese certificado de características técnicas. ¿Quién me va a dotar ese documento? Pues el fabricante es el que me tiene que facilitar ese documento, que en este caso, cuando vayamos a adquirir uno, pues junto al patinete, pues me deben de entregar ese certificado. Esto es muy importante, Pedro, por ejemplo, de cara a las próximas fiestas navideñas, ¿no? Puede ser un regalo, ¿por qué no? Pues ojo, si se va a adquirir, si se va a regalar un patinete eléctrico, que por tanto se cuente con ese certificado por parte del fabricante, ¿verdad? Así es. De hecho, ya cada vez hay menos, porque esta instrucción, como digo, se publicó allá por el año 2022 y a partir de enero del 2024, es decir, 2 años más tarde, ya no se permitía la comercialización de este tipo de vehículos que no tuvieran ese certificado de características técnicas. Pero el problema está en aquellos que ya estaban circulando anterior a la entrada en vigor de esta norma, que entró en el año 2024, como digo. Y eso sí, es cierto que me puedo encontrar todavía con algunos circulando por ahí. Pues eso sí, se le ha puesto un límite, que es hasta el 22 de enero del año 2027, y y falta un año y poco, para que puedan seguir circulando. A partir de esa fecha ya inexcusablemente podrán seguir circulando por las vías públicas si no están dotados de ese certificado de características técnicas como estamos hablando. Por tanto, hay que tener en cuenta que a la hora de adquirirlo, pues tenga ese certificado de características técnicas. Tengo que tener esa precaución a la hora de comprarlo, que sea un vehículo que el tráfico lo da por bueno y que evidentemente tenga ese certificado de características técnicas. Si hemos comprado un patinete eléctrico en el pasado y queremos comprobar que, de hecho, nuestro patinete tiene el certificado VMP, de Vehículo de Movilidad Personal, hay un enlace que nosotros vamos a publicar, hay un apartado, ¿verdad?, de la DGT, donde aparecen por marca pues cuáles son cada uno de los modelos que cuentan con ese certificado, ¿no? Así es. Por parte de la web de la DGT, pues previendo que para que los usuarios que quieran hacerse con la adquisición de uno de estos vehículos, pues ha publicado las marcas y modelos certificadas, que, como hemos dicho antes, que a partir de enero del 2027 ya será obligatorio que costen y cuáles son los que disponen de ese certificado. De hecho, viene la marca, viene el modelo y viene incluso el certificado VMP de ese tipo de vehículos que pudiera haber en el mercado. Hay una gran variedad de vehículos, lo que sí nos lo pone a disposición de manera gratuita este listado para que podamos consultarlo antes de la compra, de la adquisición de uno de estos vehículos, sobre todo por la tranquilidad y por el tiempo que queda, que aunque nos quede un año todavía, pero sí es cierto que hay que tener en cuenta que a partir de la fecha que hemos hablado, el 22 de enero del año 2027, el vehículo de esta característica, el patinete eléctrico que no disponga de ese certificado de características técnicas, pues no podrá circular por las vías públicas. Que tenemos un vehículo de estas características comprado con anterioridad y no disponemos de este certificado, pues bueno, pues siempre cabe la posibilidad de poderlo solicitar al fabricante para que no lo dé, o bien a través de un laboratorio certificador de vehículos de movilidad personal, que también existe la opción de poder ponernos en contacto con uno de esos laboratorios, que también viene incluido dentro del enlace de que estábamos hablando, dentro del enlace de la que nos facilita la DGT, en el cual pues habrá esos laboratorios certificadores por si tengo un patinete, oye, me va bien con él y estoy contento, quiero seguir con él, no me quiero deshacer de él porque quiero seguirlo utilizando, pues puedo obtener ese certificado a través de esos laboratorios certificadores, en el caso de que el fabricante no me lo hubiera dado en su día y ahora pues no pudiera contactar con el fabricante para que me pueda facilitar ese documento. Muy bien, pues ya lo saben, nosotros que también publicaremos ese enlace en el que pues se recogen las características técnicas que deben cumplir este tipo de vehículos, los patinetes eléctricos. Y hay que decir que ese es un apartado dentro de un manual de características de los vehículos de movilidad personal que la DGT pues también ha elaborado y que también se puede consultar al respecto. Así es. El hecho de tener esa información puede hacer que no cometamos algún tipo de equivocación a la hora de adquirir un vehículo de estas características. Decíamos por dónde pueden circular los patinetes, por dónde no, y también que cuentan con el estatus de vehículo. Por lo tanto, Pedro, las personas que antes eran usuarias ahora son conductores de ese tipo de vehículos y eso hace que estén sometidas a las mismas normas, por ejemplo, también con lo relativo a las tasas máximas de alcohol, ¿no? Sí, como bien decía, pues toda la consideración que va a tener la persona que guíe ese vehículo pues es de conductor, y como conductor pues se le van a aplicar todas las normativas respecto a los conductores, aunque sea un vehículo que no requiere ningún tipo de autorización administrativa, que no necesite ningún tipo de carnet de conducir para poderlo conducir, pero sí es cierto que tenemos que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo las tasas máximas de alcoholemia. La tasa máxima de alcoholemia que se va a aplicar al conductor de este vehículo es la misma que se le aplicará a cualquier otro conductor. Es decir, si es menor de edad, 0,0, y si es un conductor que es mayor de edad, pues 0,25 miligramos por litro de aire expirado, el equivalente que sería 0,5 gramos por litro de sangre. Pero que tenemos que saber que sí tiene su tasa máxima de alcoholemia. A diferencia de los vehículos de motor, es cierto que esto no conlleva retirada de puntos, pues, puesto que no es necesario el tener que tener un permiso de conducir previo para poder conducir este tipo de vehículos. Pero sí es cierto que lo que son las demás normas que se le aplican a los demás conductores, pues sí, y entre ellas tenemos la tasa de alcoholemia, al igual que tenemos la conducción con presencia de drogas en el organismo, pues también estaría totalmente prohibido. Al igual que también está prohibido, pues conducir llevando auriculares puestos, haciendo uso del teléfono móvil mientras se conduce, o cualquier otro dispositivo electrónico mientras vamos conduciendo. Por tanto, la misma prohibición que cuando vamos conduciendo cualquier otro vehículo. Estamos hablando del patinete eléctrico, pero recordamos que es un vehículo, que no es un juguete, como decíamos anteriormente. Un dato a apuntar. Veía por allí una edad, viendo la información al respecto del programa de hoy. No sé si es la correcta o no. ¿A partir de qué edad se puede conducir un patinete eléctrico? A partir de los 16 años. Esto es uno de los cambios normativos más recientes que hemos tenido, porque como decía al principio, cuando el tráfico empieza a regular este tipo de vehículos, pues lo regula, pero con unos matices nada más, y el resto se lo deja a los ayuntamientos. Para unificar un poco los criterios, pues poco a poco ha ido haciendo actualizaciones, ha ido metiendo normativas nuevas, y precisamente la edad es una de ellas. Antes se lo dejaba a los ayuntamientos para que pudieran elegir en cada población qué edad sería la mínima para poder utilizarse. Sin embargo, ahora la DGT pues sí ha impuesto los 16 años. Sí es cierto que hay algunas comunidades o algunas provincias que sí es verdad que tenían puesto una edad inferior, como eran por ejemplo los 15 años, y en principio Tráfico los ha dejado ahí un poco, pero que la idea es que sean 16 años. A lo que nosotros nos afecta, nosotros somos 16 años la edad mínima reglamentaria para poder conducir ese tipo de vehículos. Pues ojo, porque yo en el día a día la verdad es que he visto a críos más pequeños de 16 años con este tipo de vehículos. Ojo, digo, a los padres y madres que sepan que hasta los 16, por tanto, no pueden conducir esos patinetes eléctricos. Todo aquello que sea considerado como vehículo de movilidad personal, pues evidentemente no se va a poder utilizar. Y aprovecho también para decir que el casco, por ejemplo, pues también es otra cuestión igual. En principio lo dejó un poco a criterio de los ayuntamientos, pero sí es verdad que con el tiempo ha ido imponiéndose, y hoy por hoy pues Tráfico dice que el casco es obligatorio. En principio lo ha aconsejado, pero hoy por hoy ya sí es obligatorio el uso de un casco homologado a poder circular con este tipo de vehículos. Por tanto, hay que tener en cuenta todas las normas que afectan: alcoholemia, uso de teléfonos móviles, auriculares, uso del casco y edad, y circular por donde esté permitido. Y además, una novedad que hay que apuntar, ojo, también subrayamos esto, porque a partir de este próximo año, del 2 de enero, va a ser necesario también contar con un seguro igual que con el resto de vehículos, ¿no? Así es. En este caso ya tenemos que hablar de la ley de seguros de automóvil. Aquí ya no interfiere el tráfico, pero bueno, en definitiva es una ley que como usuario de este tipo de vehículos pues también tenemos que cumplirlo. Esta es una modificación que se produjo en julio del 2025, con entrada en vigor a partir de enero del 2026. En el cual pues determinados patinetes eléctricos tienen la obligatoriedad de tener que tener un seguro obligatorio, un seguro de suscripción obligatoria, un seguro de responsabilidad civil, por si tenemos un accidente conduciendo este tipo de vehículo, pues que tengamos eso, la cobertura de un seguro que se pueda hacer cargo de ese tipo de daños que nosotros pudiéramos producir a la hora de estar conduciendo este vehículo. Por tanto, la ley de seguro, ¿qué nos dice? Pues que tiene que ser un vehículo que prácticamente todos los patinetes eléctricos no van a cubrir, pero bueno, lo defino. La ley de seguro me dice que tendrán que llevar a ese seguro de responsabilidad civil si se cumplen con las siguientes características: que sea considerado como un vehículo motor, que sea un monociclo eléctrico o más ruedas, es decir, que tenga dos o más ruedas, que esté dotado de una única plaza, evidentemente, para hacer patinete eléctrico lo cumple, que alcance una velocidad de entre 6 y 25 kilómetros por hora si su peso es inferior a 25 kilos, y si el peso es superior a 25 kilos, que la velocidad se establecía entre 6 y 14 kilómetros por hora. Si en ese caso si cumple estas características, que prácticamente, como digo, son todos los patinetes eléctricos, pues sería obligatorio la suscripción de ese seguro obligatorio. Que no lo cumple, pues entonces en ese caso pues no sería obligatorio, pero sí recomendable de tenerlo, porque como digo, el hecho de que no llevemos seguro, si tenemos cualquier tipo de accidente y ocasionamos algún tipo de daño, en el caso de que no lleváramos el seguro, pues evidentemente la responsabilidad pues recae directamente sobre el conductor, y por tanto sería él el que se tiene que hacer cargo de los gastos económicos que derivan de ese accidente que ha provocado ese patinete, en el caso de que fuera culpable. Siempre hablamos de que sea un accidente provocado por ese patinete eléctrico. Bueno, pero sí es cierto que si cumplimos ese requisito, que sea de una única plaza, que sea un monociclo o más ruedas, que la velocidad sea entre 6 y 25 kilómetros por hora, si su peso es inferior a 25 kilos, o si es entre 6 y 14, si el peso es superior a 25 kilos, tiene que llevar ese seguro obligatorio. Y como decimos, a partir del día 2 de enero del año 2026. Sí, con la entrada del año, pues tenemos esa responsabilidad. Ya pues, si somos usuarios o pretendemos de hacernos con estos vehículos, con estos patinetes eléctricos, pues ya a través de las distintas compañías aseguradoras que tenemos en el mercado, pues ya ponernos e informarnos de cuáles son las ofertas que nos pueden dar con respecto a este seguro que estamos hablando. Pero como digo, como se le está dando ese impulso a este tipo de vehículos, porque en definitiva está un poco englobado dentro de la movilidad sostenible, de los vehículos que no contaminan, vehículos de transporte, como digo, personal. Es un vehículo que la tendencia es que en los próximos tiempos esté en auge, por tanto, es un vehículo en el cual se prevé que los ciudadanos, lo que son las personas, vamos a utilizarlo con mayor frecuencia, teniendo en cuenta que cada vez más tenemos más restricciones de entrada, sobre todo en las grandes ciudades, a las zonas de bajas emisiones, que tenemos que cumplir una serie de requisitos con los distintivos ambientales, etcétera, etcétera. Por tanto, se prevé que este tipo de vehículo va a tener un gran auge en los próximos tiempos. Por tanto, adelantándose a los problemas que pudieran venir a consecuencia del uso de este vehículo, pues la ley de seguro pues también impone eso, que a partir de enero pues tendremos que tener contratado un seguro de responsabilidad civil para el hecho de que si producimos un accidente que podamos responder económicamente a esos daños que pudiéramos ocasionar. Creo que era la última cifra que veía, según las actualizaciones, en torno a 5 millones de vehículos de estas características los que podían ahora mismo sumarse en nuestro país. Y como dice Pedro, esto se supone que va a ir a más, porque además se trata de vehículos limpios, ¿verdad?, que tienen otra serie de consecuencias o pueden provocar otra serie de problemas ya en el tráfico y demás, pero es verdad que bueno, pues es una solución, además, que puede venir muy bien para el tema de aparcamientos, incluso para muchísimas otras cuestiones, y por tanto se apunta que irá más. Y por eso insistimos que hasta ahora el seguro de responsabilidad civil era aconsejable, desde el 2 de enero será obligatorio, y como comentaba Pedro, pues prácticamente en, no sé, 90, 90 y tantos por ciento de los patinetes eléctricos que conocemos, la gran mayoría entran dentro de los que van a necesitar, va a ser obligatorio contar con ese seguro. Así es. Sobre todo anticipándonos a eso, y que como bien hemos dicho, pues el uso se prevé por el tema de que la propia circulación lo va a ir demandando. Nosotros quizás a lo mejor en nuestra población lo vamos a notar menos o quizás más tarde, simplemente por el hecho de que aún no tenemos zonas excluidas al tráfico, no tenemos zonas en las que tengan prohibido la circulación de vehículos, y en definitiva pues es una población que tampoco no tenemos distancias largas. Pero cuando hablamos de grandes ciudades, sí es cierto que cada vez más complicado de poder moverse con el vehículo, sobre todo con el vehículo particular, y el futuro que el tráfico quiere imponer es que los centros de las poblaciones háblese de ciudades o háblese de pueblos, que sean espacios limpios, espacios compartidos por vehículos y peatones, pero más peatones que vehículos. Es decir, que sean espacios limpios, espacios seguros, que sean ambientes menos contaminados, más sostenibles y sobre todo más seguros. Y este vehículo, pues el que tiene todas las papeletas, como solemos decir, para que sea el vehículo que más vayamos a utilizar, este junto con la bicicleta. Muy bien, pues nos vamos a quedar, después de lo dicho, y antes de finalizar, con los requisitos técnicos, ¿no?, de este vehículo, que también recoge el manual de características por parte de la DGT. Y en ese sentido, un patinete eléctrico, a nivel técnico, ¿qué es lo más básico que podemos decir que con lo que tiene que contar? ¿Qué es obligatorio que lleve? Bien, pues un vehículo de esta característica, para que cumpla la homologación y podamos dotarlo de ese certificado de características técnicas, como decía, que es obligatorio, que va a ser obligatorio ya a partir del año 27, y si lo compramos ya, porque lo compramos después del año 24, ya es obligatorio tener lo que tener a la compra, pues tiene que tener al menos un sistema de frenado, tiene que tener un dispositivo de advertencia acústica, es decir, con un timbre al menos, y unas luces y dispositivos reflectantes traseros y delanteros. Eso es obligatorio, que tiene que llevarlo ese vehículo. Es decir, freno, sistema de frenado eficaz, que sea capaz de frenar ese vehículo, aunque sean velocidades pequeñas las que alcanza, pero si tiene que tener sistema de frenado que sea capaz de detenerlo, debe de tener el timbre y debe tener tanto luces como dispositivos reflectantes, tanto delante como detrás. Como digo, eso es los dispositivos que debe de llevar, pero como digo, tiene que tenerlo, porque si no, no estaría dotado del certificado de características técnicas. Es decir, que va una cosa de la mano de la otra. Sí. Y además de esto, bueno, pues como comentábamos antes, debe circularse con el casco, y además desde enero ya obligatoriamente, ahora pues sería aconsejable, con el seguro de responsabilidad civil. Es un poco lo que podemos resumir. Y en cuanto a, Pedro, infracciones y sanciones, al final, bueno, las mismas asociadas, supongo, ¿no?, que al resto de conductores. Sí, así es. Las infracciones, bueno, ya le hemos estado hablando un poco, todo lo que sea, la manipulación del vehículo por el hecho de que puede alcanzar velocidades superiores, y manipularlo para que alcance mayor velocidad, hacerlo sin el casco puesto, con alcoholemia y todas las normas, evidentemente, que haya que respetar. Es decir, que si vamos con un vehículo de este tipo, por muy pequeño que sea, por muy manejable que lo veamos, pero si llegamos a un stop, evidentemente tenemos que respetarlo como cualquier otro vehículo. Es decir, tenemos que hacer una detención obligatoria. Si llegáramos a un semáforo, pues si está en rojo, tendríamos que pararnos. Y si llegamos a un paso de peatones, en el cual hay peatones cruzando o esperando para cruzar, pues también tendríamos que dejarlo para cruzar. Es decir, todas las normativas que tendríamos que respetar cuando vamos circulando, pues evidentemente también. Yo de manera ya un poco personal, cuando me preguntan sobre este tipo de vehículos, porque es cierto que a veces me preguntan sobre qué normas, si pueden utilizarlo, por dónde, cómo y tal, yo siempre lo que suelo equipar a este vehículo, para que entendamos qué tipo de vehículo es una bicicleta. Es decir, es un vehículo en el cual no tengo que hacer esfuerzo de pedalear, pero en definitiva lo que hago con la bicicleta sería lo mismo que hago con el patinete eléctrico. Digo, en la bicicleta no voy por las aceras, voy por la calzada, con el patinete lo mismo. Con la bicicleta, si llego a un semáforo, un stop, hago mi detención obligatoria, dejo pasar a los peatones en los pasos de peatones, tengo que tener en cuenta el no poder hablar por el teléfono móvil, el no poder circular con los auriculares puestos. En definitiva, es muy, muy equiparable a la circulación en bicicleta. Por tanto, un poco lo que ya conocemos, pero ahora se ha trasladado a este vehículo, que es un vehículo más moderno, pero es cierto que más o menos la misma normativa que ya hemos cumplido durante todo este tiempo, pero ahora un poco con eso, teniendo en cuenta que la bicicleta sí es verdad que no tiene restricción de poder salir fuera de las zonas urbanas, y este vehículo sí tiene la limitación que para el uso, digamos, exclusivo de zonas urbanas, porque tiene prohibido la circulación fuera de poblado. Muy bien, pues son, como han podido comprobar, los aspectos más importantes. Yo creo que bastante completa toda la información que nos ha ofrecido Pedro sobre el uso de los patinetes eléctricos, y bueno, pues solo queda que se cumpla, desde luego, mucho ojo para los propios propietarios, ¿no?, de estos vehículos, porque Si no se cumple la normativa, al final puede tener sus consecuencias también a nivel sancionador. De hecho, se pueden provocar situaciones de accidentes, otro tipo de problemas. Por ejemplo, en el caso del seguro obligatorio, cuando lo sea, a partir de enero, está claro que es un actor más, un elemento más dentro de la circulación, y que todos, los que lo usemos o los que no, pues tenemos que tener en cuenta que ya está dentro de lo que es la circulación habitual, cada vez más numerosos, y bueno, pues se trata de que se enmarque dentro de la circulación y respetar y ser respetados, ¿no? Así es, y sobre todo hacer mucho hincapié en lo último que acabas de decir, que hay que tener en cuenta que por la proximidad, el día 2 de enero del 2026 entra en vigor la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil, y si tenemos dudas, si mi patinete que utilizo a diario tengo que asegurarlo o no, lo mejor es coger con y informarnos en las distintas compañías aseguradoras, que ellos son evidentemente tienen esa información y podrán decir si es obligatorio o no es obligatorio tener que asegurarlo, porque si no lo hiciéramos, pues ya estaríamos incurriendo en una infracción. Es decir, si no llevamos ese seguro, ese vehículo asegurado, pues a partir de enero, pues como cualquier otro vehículo, conlleva una sanción económica el que utilicemos ese vehículo sin el correspondiente seguro de responsabilidad civil que obliga la ley de seguro. Por tanto, pues sería una sanción que podemos evitar simplemente informándonos y suscribiendo con ese seguro antes de, bueno, con entrada en vigor en enero, que es cuando realmente me hace falta. Y sobre todo, ¿no?, si nos vemos en una situación de un accidente y no se cuenta con el seguro cuando es obligatorio, imaginemos, ¿no?, el problema que se puede llegar a crear, ¿no? Sí, ahí ya estamos hablando de palabras mayores. El hecho de la sanción que acabo de nombrar es simplemente por el hecho de que en cualquier momento, en una circulación normal, en un control preventivo, no soliciten. No soliciten que si vamos el correspondiente seguro. Y cosa que ya si hablamos de un accidente, pues aquí lo que estamos hablando ya es de cuantías económicas mayores. Decir también que todavía por ahora, digo siempre por ahora porque la normativa puede cambiar en cualquier momento, pero sí decir que por ahora no es obligatorio, que no existe un tipo de matriculación para este tipo de vehículos, pero sí no quita que en un futuro lo pueda haber. Ya hay países de Europa que ya están aplicándole una matrícula, normalmente son matrículas que las regula el propio ayuntamiento, pero sí son matrículas que deberían de llevar este tipo de vehículos, que como digo, que aquí en España aún no se ha dictaminado nada al respecto, pero que pienso, a nivel personal, pienso que en un futuro, pues el próximo paso que tengamos será ese, incluirle un tipo de matrícula junto con el seguro para que ese vehículo se pueda identificar fácilmente incluso en marcha. Se empezaba a hablar ya de eso, ¿no?, de algún tipo de registro en ese sentido. Sí, efectivamente, no existe todavía como tal, pero bueno, si en algún momento lo tenemos, pues hablaremos de nuevo a través de este medio para darle publicidad a esas nuevas normativas que podamos tener. Porque, como comprueban, acabamos de asistir a la información sobre el presente y el futuro de los patinetes eléctricos. Cada viernes, pues las últimas novedades en materia de normativa de seguridad vial, y todo ello gracias a Autoescuela Los Cedros y a su director, Pedro Fernández. Pedro, nos vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias, como siempre. De nuevo, muy interesante el programa con todas esas novedades a nivel informativo. Y nada, te esperamos el próximo viernes, si te parece. Gracias a vosotros, como siempre. Hasta la semana que viene.